Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. Sin duda, la mejor manera de terminar la semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Bienvenidos y buenas noches otra vez más al territorio Beatle, otro viernes. No sé si hemos elegido el viernes nosotros o el viernes nos ha elegido a nosotros, porque somos un poco como los viernes, somos auténticos, estamos toda la semana trabajando y cuando llega el viernes nos volvemos locos, como el propio viernes indica. Como un Oya Sprex. La palabra viernes significa eso, viernes. O viernes o no viernes. Bueno, una vez más saludamos a la señorita Tagomis, que hoy viene con un vestido granate como los cortinajes, como los lazos de las cortinas del pequeño teatrillo de la 97.7, donde dentro de un momento aparecerá el señor Asunción para recitarnos una canción que tiene un título muy complicado que yo ahora así de reojo no podría decir. Si me esforzara, sí, pero no quiero esforzarme porque ahora ya toda mi energía va con los Beatles y con el fin de semana que pienso descansar un poco del sofá. Me paso los fines de semana al sofá, pero esta semana descansaré un poco de sofá y haré bicicleta. Abdominales. Estática. Abdominales, ¿no? Que cansan mucho. Bueno, pues un beso muy grande. Ata, estás guapísima como siempre. Iluminas la noche. O sea, Asunción, también estás muy guapo para las chicas que siguen. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias. Las chicas que te siguen, porque incluso hay chicas taxistas, que lo de los taxis ya no es un predominio de los hombres. Hay chicas taxistas también que nos escuchan y les mandamos un cordial saludo, un abrazo. Y a los conductores de minis, de los minis de Engasa, a esos ya les damos todo nuestro cariño y nuestro apoyo para que sigan con el mini, que es el coche que tenían los Beatles. También saludamos a David García, el alma oculta del programa, y que nos habrá preparado seguramente un fondo musical que no le vamos a preguntar cuál es. A ver si la gente nos llama y nos dice, oye, qué vaya fondo musical que ha puesto David García hoy. Y nada más, yo como siempre empiezo con las canciones más típicas, las canciones Beatle, Beatle, Beatle, porque luego ya se convirtieron en genios de la música de eso, pero cuando empezaron, pues estas canciones primeras son las que a mí me gustan mucho. Y por eso casi siempre empiezo con estas canciones. Vamos a empezar con Peace, I Love You. As I write this letter, send my love to you. Remember that I'll always be in love with you. Treasure these few words till we're together. Keep all my love forever. I love you, you, you, you. I'll be coming home again to you, love, until the day I do, love. P.S. I love you. No ha entrado ninguna llamada, pero yo he descubierto quiénes son estos del fondo musical de David García. Es la orquesta Combassy, ¿o no? ¿O no? Sí. Soy un especialista en Beatles. Empecé aquí haciendo el paripé y ahora ya me sé bastantes cosas. Bueno, ahora voy a hablar del tema siguiente. Este tema, desde que el señor Contel nos contó la historia de cómo se grabó, ha pasado a ser uno de mis temas de Beatles favoritos. Los Beatles habían estado aquel día grabando todo el día, o sea, habían grabado el LP entero, creo. Y faltaba un tema, ¿no? Faltaba una canción, que era esta. Y John estaba de la garganta aproximadamente como yo últimamente. Y le plantearon, vamos a hacer una toma, intenta que esta toma sea buena, porque si no, no se podrá hacer otra toma porque te habrás roto ya la garganta y no podrás ni cantar Los pajaritos de María Dolores, aquella del acordeón. Y entonces este es el Twist and Shout. Si sabéis que esto fue un alarde de grandeza, de fortaleza vocal, que se grabó en una toma, y cómo se nota la voz de John Lennon rota completamente, pero perfecta, pues ese es el regalo que os hago hoy, este viernes. Ya sabéis, o viernes o no viernes, vamos a escuchar la versión de Twist and Shout. Se la voy a dedicar a un oyente nuestro, un gran artista, que llevamos mucho tiempo diciendo que va a venir y no viene nunca, pero es porque cuando venga será sonado, que es Paco Viana, Jankauer Viana. Vamos a dedicar este Twist and Shout de John Lennon, que son como familia ellos dos. Well, shake it up, baby, now. Shake it up, baby. Twist and shout. Twist and shout. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miniwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Banga solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Escuchamos la música mágica que da entrada a las historietas de gata. Buenas noches, Ramiro y queridos oyentes. 23 de octubre de 2004. En el anfiteatro Shoreline, en California, Paul ofrece un concierto a beneficio de la Escuela Bridge, junto a Neil Young y Tony Bennett. Toca Drive My Car, Till There Was You, In Spite of All the Danger, Blackbird, Here Today, Follow Me, Only Love Can Break Your Heart, con Neil Young, Michelle, Yesterday, Get Back, Let It Be, Lady Madonna, Baby's Face, Hey Jude, y cierra cantando con Tony Bennett, The Very Thought of You. Vamos a escuchar a Paul y a Tony a dúo, a la vez que comentan, mientras están cantando, se paran y comentan la canción. Ellos son así, se lo pueden permitir, y les queda bien. Recomiendo que veáis el vídeo en el Facebook de Beatles.7, porque está muy bien cuando empiezan comentando y tal, igual. Os recomiendo siempre que entréis en el Facebook de Beatles.7, que los vídeos son casi tan chulos como la voz de Ata. The Very Thought of You, la escuchamos. We were performing at the Queen's Garden Party. We were both on the same bill. And I happened to be talking to Danny, Tony's son, and I said, you know, we really love that song, The Very Thought of You. And Danny said, yeah, he said, Tony does that. The very thought of you and I forget to do. Little ordinary things that everyone ought to do. I see your face in every flower, your eyes in the stars above. It's just the thought of you. The very thought of you, my love. I sing all over the world, and they all know Gershwin, they all know Cole Porter. Yeah, you know, when I came on the scene with the Beatles, and I'm starting to write stuff, mm-hmm. People say, who's your favorite writer? And I'd say, Cole Porter, you know. Mm-hmm. And they didn't expect that, because they're expecting me to have more contemporary heroes, you know. Mm-hmm. But he's the great writer. Well, that's what we try to tell all the young people. If you don't know the past, how could you know the future? The mere idea of you, the longing here for you, you'll never know how slow the moments go. I see your face in every flower, your eyes in stars above. So for me, to work with Tony is like, it's a privilege for me. But then on top of that, to work in this studio, where I came in here as, I don't know, I must have been 20 years old or 22 or something, came in that door over there, and from that day, you know, we made Beatle records here, so it's so exciting to be in this space anyway for me, but to be in it with Tony. It's just the thought of you, the very thought of you, my Nos has empezado un poquito tiernos, ¿no? Esta canción, si alguna pareja está saliendo ahora para pasar el fin de semana y estaban enfadados, han podido perfectamente hacer las paces. O los que dudan, ¿somos pareja o no? Sí, pues es una canción para para hacer las paces o para separarte, porque una canción así tan dulce y tan romántica, te puedes acordar de tu ex y entonces cortar con la actual. O sea que eso, ya os contaré algún día la historia de eso. Continúa, señorita. 23 de octubre de 2000, el tema de los Beatles, A Day in the Life, es votado como la tercera canción más popular de todos los tiempos en una encuesta telefónica en Capital Gold, la estación de radio de clásicos de Reino Unido. La vamos a escuchar, pero por los Beatles, por supuesto. A Day in the Life. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure he was from the house of law. The army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look. Having read the we'll be right back. qué bonito es esto, el jazz con los Beatles. Un día salimos a bailar, Ramiro, este tipo de música. Sí, yo tengo mucha gracia para bailar. 23 de octubre de 1995. La filmación del vídeo promocional Free as a Bird empieza en Liverpool. El director de esta película, que contiene escenas, títulos e imágenes tomadas del catálogo Beatles de los años 60, es el americano Joe Pitka, conocido en este mundillo por sus anuncios en la televisión norteamericana. El productor del vídeo, Vincent Joliet, explica: filmamos las escenas sabiendo que algo iba a ser agregado posteriormente. Luego teníamos que encontrar la toma de la filmación más adecuada. Con la escena del accidente, por ejemplo, seleccionamos la mejor toma y entonces buscamos en las viejas filmaciones la escena donde la cabeza y los movimientos del cuerpo de John encajarían mejor. Filmaciones posteriores de la película se llevarán a cabo en Londres y Los Ángeles. Como curiosidad, entre el desfile de tiendas especialmente hechas para el vídeo de Free as a Bird, el cartel de una de ellas se nombró Dylan. Ya sabemos que Dylan pues era amigo del grupo, ¿no? Una referencia natural a Bob, aunque no se ve en la versión completa de la película. Lo que sí vamos es a escuchar a los Beatles. Y recomendamos también que vean el vídeo, porque está muy bien, porque va todo hacia atrás. Uh-huh. De adelante a atrás, uh-huh, van pasando muchas cosas chulas. Free es saber, libre como un pájaro. Escuchamos. Escuchamos. Yeah. Si quieres estar a la última y no perderte nada de lo que ocurre en Valencia, lo tienes muy fácil. Las mejores propuestas de moda, los eventos más exclusivos, entrevistas, agenda, cultura, gastronomía, todo esto y mucho más cada mes en Hello Valencia y todos los días en la web hellovalencia.es, la revista guía de tu ciudad. Va sonando este piano mientras se van apagando las luces. Musiquita para... Una maravilla. Musiquita con para... Con esto no puedes estar deprimido en la vida. No, puedes estar llorando con un berrinche impresionante. Se van bajando las luces de la emisora de la 97.7 y en el teatrillo de la 97.7, como digo siempre, con sus cortinajes de color verde, verde, ¿qué verde? Verde Esperanza, no, verde 97.7. Y hoy Ata ha venido con un vestido del mismo color que los lazos que ella misma ha bordado. La tela que sobró. Para sujetar. La tela que sobró. Eso es el título de una canción. De un La programa. Tela que sobró. Haremos nuestro próximo programa, se llamará La tela que sobró. Pues aparece en el escenario con un aire desenfadado, con su flequillo así al viento de chaval travieso, pero correcto, José Asunción, para recitarnos esta bella canción de los Beatles, traducida al castellano por él mismo. Yo la traduzco y él la dirá en inglés, se llama Estaré en el camino. José Asunción, tuyo es el micrófono. El sol está desapareciendo. Es el final del día. Es la luz de junio. Cambia la luz de la luna. Voy a seguir en mi camino. Solo un beso y me iré. No ocultes las lágrimas, que estas no se ven. Como la luz de junio. Cambia la luz de la luna. Voy a seguir mi camino. Voy donde los vientos no soplan y los ríos son de oro. Ese camino seguiré. Tenían razón, me equivoqué. El amor real no duró mucho. Como la luz de junio, cambió la luz de la luna. Voy a seguir en mi camino. Voy donde los vientos no soplan y los ríos son de oro. Ese camino seguiré. El día 23 de octubre de 1974. Un día clave. Clave en mi vida. Y en la de los Beatles. Hoy, tal día como hoy, en Estados Unidos, en el Hotel Beverly Wilshire, en California, George da una conferencia de prensa para confirmar finalmente su próxima gira norteamericana. Anuncia a la prensa: traté de comprimir algunos conciertos antes de Navidad, aunque todos los sitios estaban ocupados. En realidad, la sensación en la banda es que deberíamos hacer algún show en Londres. También habla un poco de su buen amigo Eric Clapton, quien está viviendo ahora con la que fuera esposa de George, Patty. Eric ha sido un gran amigo durante años. Estoy muy feliz por esto y sigo siendo muy amigable con él. Es genial. Es mejor que ella esté con él que con algún tonto. Remedio, ¿eh? O sea, George consola. Siempre tenía una frase sí. lapidaria para cualquier pregunta, ¿no? Sí, sí. Sí. Naturalmente, George se enfrenta con las inevitables preguntas sobre los Beatles y, como es de esperar, sus respuestas son honestas y sinceras. El entrevistador le pregunta, ¿cómo es tu relación con John y Paul ahora? George, es muy buena. No he visto a John desde que se fue a Estados Unidos el martes 13 de marzo de 1973 durante un breve ensayo. El día de mi santo, el 13 de marzo. ¿Ah, sí? Claro. Felicidades. Escogió la fecha. Bueno, cuenta él que no lo ha visto pues hace casi 8 meses, de I Am The Greatest, en los estudios Sunset Sound Recorders, en Los Ángeles. Hablé con él un montón de veces por teléfono. Está en plena forma. También estuve con Paul hace poco y todo era muy amistoso. No significa que vayamos a formar una banda. El entrevistador le voy a preguntar, ¿te asombra lo mucho que aún significan los Beatles para la gente? George dice, no, realmente, me refiero a que es bonito. Me di cuenta de que los Beatles llenaron un espacio en los 60. Para toda la gente, los Beatles significaron algo en su crecimiento. Es como algo con lo que creciste, te quedas atado a esas cosas. Entiendo que los Beatles de diferentes maneras hicieron cosas bonitas y es tan apreciado que la gente aún le gusta. Sin embargo, la gente lo que quiere es aferrarse a algo, le teme a los cambios. Pero no puedes vivir del pasado. ¿Estás envuelto con alguna seria negociación para que los Beatles vuelvan a estar juntos por una noche? Le vuelve a preguntar el entrevistador. Y George responde, todo fantasía. Hacer que los Beatles vuelvan a estar juntos de nuevo es imposible. Si nosotros hacemos eso, es porque todos estamos arruinados. Yo prefiero tener a Willie Wickets al bajo que a Paul McCartney, con todo el respeto por Paul. Desde los Beatles he estado metido en una caja. Me tomó años poder tocar con otros músicos. Paul es un excelente bajista, pero a veces es un poco agobiante. Estaría en una banda con John Lennon en cualquier momento, pero no podría estar en un grupo con Paul McCartney. No es personal, solo un punto de vista musical. Así que, qué mejor que oír a John Lennon con su I Am The Greatest. It's the intro that we're worst on, though. A bit slow, isn't it? Yeah. Yeah, do four on the tom-toms or something. About four. Okay, should we try it? Okay, boys, this is it. Yeah. One, two, three, four. Yeah, I look at myself in the mirror. Mad Bianco en Valencia. Viernes 6 de noviembre a las 12 de la noche en Spy Rambleta. Mad Bianco en concierto de gira europea con todos sus éxitos. Y después, la fiesta continúa con Remember Distrito 10. Mad Bianco en Valencia. Compra de entradas en larambleta.com. Y estaremos en la Rambleta con nuestros amigos de Hello Valencia. Yo quiero ir a bailar, bailando como una loca. Bailando como una loca. Sí, sí. Asunción baila muy bien y... Vamos a hacer pareja, Asunción y yo. Acordeón. Con volteretas, incluidas. Por supuesto. 23 de octubre de 1972. Ringo. Si fuera un rinoceronte. Ringo viaja a Batlins, un campamento asentado en la isla de Wight, para empezar a filmar la producción de Good Times Enterprise, la película de That'll Be the Day. ¿La isla de Wight, que se caracterizaba por qué? No lo sé, por ser guay. Porque era muy guay. Por eso fue Ringo. Bueno, el film lo coprotagoniza David Essex, quien deja su actual rol como Jesús en el musical Godspell. También está Billy Fari y Kate Moon, el baterista de los Who y amigo personal de Ringo. Hay que decir de este gran músico, tenemos que hacer un inciso porque no podemos pasar así por alto a Kate Moon, que este gran músico, como mensaje, esto es un mensaje para aquellas personas que se sientan distintas y que en algún momento de su vida se dejaron influir por lo que le dijeron desde fuera, ¿no? Pues ya sea un profesor, incluso los padres, sí, o un amigo con toda su buena intención. O con toda su mala intención, y dejó de hacer aquello que más amaba o que le resultaba tan y tan atractivo. También tengo que decir que nunca es tarde, ¿eh? Nunca es tarde. Pues bueno, este chico, Kate Moon, era hiperactivo de niño y tenía una imaginación inquieta. En su juventud, lo único que podía mantener su atención era la música. Moon falló en su examen, que otorga ingresos exclusivos a colegios de secundaria, vamos, se lo cargaron, por lo que asistió a una escuela para alumnos de bajo rendimiento, donde es descrito en un informe de su profesor de arte como retardado artísticamente e idiota en otros aspectos. Tú imagínate que te dicen esto y te vas a tu profesor casa. Era muy enrollado, hijo. El profesor te dice... ¿Cómo retrasado? Te dice retrasado, idiota. Perdido en otros aspectos, por no decir para todo. Pues bueno, pues luego fue pues y ha sido pues uno de los mejores bateristas, considerado uno de los mejores bateristas del mundo. Bueno, y volviendo a la película donde participaban ambos, está basada en un guión del escritor de Evening Standard, Ray Connolly, y la filmación duró 7 semanas y se completa el 14 de diciembre, aunque Ringo terminó sus escenas 2 semanas antes de su regreso a casa. Yo creo que estaría pasándolo bien con su amigo Kate Moon, porque desde luego si ese hombre algo le gustaba era pasarlo bien, aunque también cargase todos los hoteles los donde iba, al final. Hombre, jugando con el tema que le habían dicho que era idiota pequeño, cuando acaba la actuación rompía todo, ¿no? Y además tenía obsesión por los retretes donde estaba hospedado en los hoteles, sí. Entonces tiraba petardos, no sé, yo creo que hubiera venido a Valencia, hubiera disfrutado. Se hubiera vuelto loco en Valencia. Se hubiera vuelto loco con las masquetas, no conocía eso él, pero descubrió un día la pólvora, los petardos, y allá donde iba se llevaba 3 o 4 petardos de los gordos, me imagino que serían masclets. ¿Cómo se dirá masclet en inglés? Masclet se dice en todas partes igual. Igual no en inglés, masclet. ¿No? Bueno, pues este chico yo creo que en Valencia no se hubiera deprimido tanto y no hubiera muerto todavía, tan joven. Todavía viviría. Igual estaba con nosotros aquí en el programa. Bueno, el estreno de la película tiene lugar en Londres el 12 de abril de 1973 y vamos a escuchar, pues bueno, lo que dio título a la película, That'll Be the Day. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yeah, that'll be the day when you make me cry. I ain't saying you're gonna leave, you know I'm gonna lie. Cause that'll be the day when I die. When you give me all your loving and your loving, all your hugs, kisses and your money too. You say you love me, baby, until you tell me, baby, that someday will come. Cause that'll be the day when you make me cry. That'll be the day when you say goodbye. You say you're gonna be, you know it's a lie. Cause that'll be the day when I die. Oh, day when I die. Well, the cutest Johnny Dog, he's jogging at your heart. Though it's forever part, so I leave soon. And you stay for me, and you tell me for it that someday, well, I'll be through. Cause that'll be the day when you say goodbye. Yeah, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna be, you know it's a lie. Cause that'll be the day when I die. Yeah, that'll be the day. That'll be the day. That'll be the day. That'll be the day. Estábamos hablando de que a este le pegaban en el colegio. Seguro. Y por eso. Somos más mayores, alguna zurra nos ha caído en el colegio. Claro, a mí en el colegio me han pegado palizas importantes. Además, con una naturalidad, ¿no? Sí. Se hacía, nadie se cuestionaba nada. Claro. Dale, pumba. Azotea, no, eso era impensable. Nos pegaban con el barrote de una silla. Una madera cuadrada. La pata de una silla, sí. Sí. Ah. Y te ibas corriendo a la pared que era de azulejos fresquitos y ponías la mano y shh, salía. No voy a decir el colegio, que era un colegio muy correcto. Muy respetable, religioso. ¿No? Sí. Pues hay que decirlo, precisamente. Claro, bueno, igual hago una canción de los Beatles que se llame La Salle, La Salle. Llame La Salle, La Salle. Bueno, 24 de octubre, vamos a decir ahora cosas más bonitas. 24 de octubre de 1963. En Estocolmo, los Beatles sostuvieron una caótica rueda de prensa. Rodeados de una fuerte seguridad debido a la multitud de fans, tuvieron que despistar a la gente en varias ocasiones para poder llegar hasta un pub estilo inglés llamado Carla Plan Studion para grabar sin ensayos una entrevista en vivo para Radio Sveriges en el programa The Class Burling Pop 63, que para esta ocasión le cambiaron el nombre como The Beatles Pop Group Fran Liverpool Pavesok Stockholm. Bueno, viene a decir que los Beatles visitan Estocolmo. El grupo tocó en vivo 7 canciones: I Saw Her Standing There, From Me to You, Money, That's What I Want, Roll Over Beethoven, You Really Got a Hold on Me, and She Loves You y Twist and Shout. El grupo local, Hasi Rosen and the Norsemen, también aparecieron en el programa. Luego de la entrevista visitaron Den Allen, la principal sala de baile para jóvenes que estaba celebrando el 75 aniversario. Así que todo el mundo se encontraba en el local. Ringo comentó: era un poquito más elegante que la caverna. Era su sitio, por supuesto, preferido. Vamos a escuchar I Saw Her Standing There con Paul, pero Billy Joel. Billy Joel. 1, 2, 3, 4. Well, she was just 17. You know what I mean. And the way she looked was way beyond compare. So how could I dance with another? Oh, and I saw her standing there. Take it, Bill. Well, she venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Mini One por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Bank solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Hoy hemos escuchado casi entera la sintonía que ha hecho Jan Kauer Viana, especialmente para nuestro amigo José Asunción, con todo un detalle. Cover Beatles, y está ahí. Muchas gracias. Y muchas gracias a Viana por esta presentación tan, tan buena, por eso lo hemos dejado escuchar hasta el final, porque se lo merecía. Bueno, pues hoy vamos a empezar la sección con un tema que tiene el punto perfecto para la noche del viernes. Vamos con John Mayer with Keith Urban y la versión que hacen del tema Don't Let Me Down. She loves. Yes, she does. Yes, she does. And if somebody really loved me like she does, oh yes, she does. Hey, don't let me down. Y vamos a continuar con otro clásico de la banda de Liverpool. Esta vez el tema es el Let It Be, interpretado por Europe Cover Band. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Y nos vamos a disfrutar del viernes con un tema que no podía ser de otra manera, como es Day Tripper, de la mano de Bathory. Brutal el Day Tripper este. Hemos tenido momentos muy emocionantes en este programa, en este viernes, viernes o no viernes. Y nada, despedirme de la señorita Ata, que ha estado genial como siempre. Buenas noches. Simpática. Muchas la convenceremos ahora para que se venga a la playa con el señor Asunción, que también ha estado muy simpático y muy guapo. David García dirigiendo la orquesta con Basi, porque no ha sido un disco esto que hemos puesto, ha sido la propia orquesta que ha estado aquí y él la dirigía. Muchas gracias a todos. Nos vamos a despedir, no sin antes recordaros que podéis visitar el Facebook de Beatles.7 y ahí veréis los vídeos y veréis alguna foto interesante y seguiréis ahí con el tema de los Beatles a tope. Este domingo en la redifusión nos iremos un poco más al anochecer porque ahí está el partido de fútbol del Atlético de Madrid contra el Valencia. El Valencia, ya que desde que no está Villa no es el Valencia de mis sueños. Luego la tertulia, luego la Vía Láctea y luego otra vez los Beatles, pero ya muy tarde, esta vez va a ser muy tarde. Vamos a terminar con esta canción que se llama Chains, también de las primeras canciones de los Beatles, que me encantan. Hasta siempre, un fuerte abrazo de vuestro amigo Ramiro Segreves. That you can't see. Whoa, these chains of love got a hold on me, yeah. A chain, well, I can't break away from these chains. Can't run around, 'cause I'm not free. Whoa, these chains of love. Pretty baby, I think you're fine. I'd like to love you, but darling, I'm imprisoned by these chains. My baby's got me locked up in chains, and they ain't the kind that you can see. Oh, these chains are Sam, but I can't break away from all of these chains. My baby's got me locked up in chains.